Hola, ¿quién les habla? Coti, cantante de Grupo Alegría. Quería saludar a esta radio en el día de su cumpleaños y bueno, desearle lo mejor.